CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Damos comienzo a la información rápidamente del Parlamento, indicando que el diputado Gustavo Olmos, del Frente Amplio, criticó el contrato del actual gobierno con Catornati en el puerto. Dijo que se basa en tres patas: el tema de evitar un juicio, la inversión y abaratar precios. Considera que no hay asidero, dijo que es un estofado el contrato, que es una vergüenza porque es entreguista de soberanía y que ha generado malestar también en los socios del Partido Nacional, ya que el Partido Colorado, dijo Olmos, a través de su comisión ejecutiva, ha definido analizar sobre todo el contexto legal de lo que ha sido la firma de este acuerdo en principio entre Heber, cuando era ministro de Transporte, el ministro del Interior, y la empresa. Escuchamos lo que decía el diputado Gustavo Olmos. El Poder Ejecutivo ha resuelto conceder un monopolio privado hasta 2081 por vía administrativa. Los fundamentos que ha manejado son evitar un juicio de Catornací por 1.500 millones de dólares, atraer inversiones y bajar las tarifas. Veamos un poquito los tres argumentos manejados. En cuanto al juicio, es difícil, hay que escarbar mucho, porque como no hay una demanda concreta, lo que hay son trascendidos de prensa o algunas cosas que se pueden leer a partir de los decretos que promulgó el Poder Ejecutivo. El argumento central que plantearía prensa es su expectativa de ser la única terminal especializada en el manejo de contenedores, el puerto de Montevideo, y que por decisiones administrativas las administraciones del puerto convirtieron a Montecón en una segunda terminal de hecho. Es una amenaza sin ningún fundamento jurídico, en la medida que la propia ley por la cual se habilitó la concesión o el acuerdo público-privado dice que se asegurará la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que lo solicitan y no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del puerto. Lo que hace la empresa es interpretar un decreto del 94 que no es de recibo, básicamente por tres razones. Primero, porque es de menor rango jurídico, es un decreto contra una ley. Segundo, porque es genérico contra una ley que es específica. Y tercero, porque es anterior. La cifra tampoco tiene asidero, señora presidenta. 1.500 millones de dólares solamente se justifican para crear una sensación de alarma, ya que la empresa debería haber ganado 5 veces más en promedio en los últimos 15 años para poder justificar esa cifra. En cuanto a las inversiones no son necesarias en el mediano plazo. La mitad del puerto, tanto en el área administrada por Terminal Cuenca del Plata como en el área administrada por la Administración Nacional del Puerto, está disponible, y lo que están haciendo es sobreinvirtiendo para asegurarse de que no se cumpla la restricción, que es que si durante más de 2 años más del 85% de la capacidad instalada está operativa, puede caer el monopolio. Entonces están sobreinvirtiendo como manera de prevenir esa situación. Y finalmente, la rebaja de tarifas tampoco aplica, primero porque son para exportadores y no para importadores, y además, aún para los exportadores, solo aplica a 7 de las 27 tarifas que tiene el tarifario TCP y ubica esos precios al mismo nivel que tiene Montecón hoy, ¿no?, que son bastante más baratos que los de Terminal Cuenca del Plata. Pero además están condicionadas al volumen de negocios y se levantan restricciones que existían a los precios que podía cobrar los distintos operadores en los servicios que prestan a los buques. Por otro lado, se renuncia a facultades regulatorias y de control de la política portuaria. Entonces, se genera un monopolio por el cual se establece que no se van a dar nuevas concesiones, permisos o autorizaciones. Se restringe la posibilidad de las autoridades de modificar el reglamento de trajes y se renuncia a los litigios que teníamos con la empresa por incumplimientos. Además se establecen algunas obligaciones que son muy inconvenientes, algunas para la UTE sin la anuencia del ente, como debería ser. Un compromiso de dragado 14 metros, que todos sabemos que Uruguay no lo puede decidir por sí solo, pero además en algunas partes del acuerdo se habla de buques de hasta 14 metros de profundidad, con lo cual el dragado debería ser aún más profundo. Todo este estofado ha sido procesado sin informe jurídico, sin contar con el asesoramiento preceptivo de la Administración Nacional de Puertos, sin intervención del Tribunal de Cuentas, está limitando las facultades del Poder Ejecutivo. O sea, es un acuerdo vergonzoso que recibe una soberanía en un área estratégica. Ahí tenían la palabra entonces de Gustavo Olmos, diputado de Frente Amplio, en relación a este contrato firmado por el actual gobierno con Catón Latí, rechazando el mismo. El diputado colorado Walter Cervini manifestó que el presupuesto que mandó Orsi a la Junta Departamental, el intendente de Frente Amplio de Canelones, es una vergüenza y un disparate. Dijo que una intendencia que está endeudada en 360 millones de dólares pide ahora endeudarse más por 80 millones de dólares más. Escuchamos lo que decía el diputado colorado por Canelones, Walter Cervini. Al endeudamiento que propone el intendente Yamandú Orsi en el departamento de Canelones por 20 años es muchísimo. Empezando a analizar este tema por el documento que fue enviado por parte del gobierno departamental a la Junta Departamental, es el que tengo aquí en mis manos. Y la verdad que para no ponerle ningún calificativo, señora presidenta, vamos a decir que es una falta de respeto que el gobierno departamental envíe a la Junta Departamental de Canelones, órgano legislativo del departamento, un material de esta calidad y con este desarrollo. Creo que sentiríamos un gran malestar como legisladores si el gobierno nacional nos enviara un presupuesto con estas características. Estaríamos muy desconformes con esto. Y creo que es una falta de respeto hacia los ediles del departamento de Canelones y hacia el órgano de la Junta Departamental. Pasando a analizar este documento enviado, define 80 millones de dólares en un periodo de 20 años para el departamento, dividido en cuatro titulares: transporte, cultura, gestión y obras, que en el detalle precario que enviaron suman 62 millones, es decir, que ni siquiera está detallada cuánto va a ser la obra y cuáles van a ser la obra y qué se haría con el dinero que resta para completar esos 80 millones que nos proponen. Cuando nos dirigimos a la parte de obra, vemos que habla de equipamiento para los 30 municipios y con esos 80 millones de dólares lo que se compraría serían bancos, mesas, living, bicicleteros, depósitos de residuos, luminarias, juegos infantiles y cartelería. Con respecto a la parte de los servicios, señor diputado, lo voy a parar. La recolección de residuos plantea, entre otras cosas, la compra de contenedores, tanto de espacios públicos como de espacios domiciliarios, y contenedores para el reciclaje, cosa que vemos muy bien, pero en un momento que nos llama mucho la atención, ya que el gobierno departamental saca un pliego para las empresas que hacen la recolección de residuos en lo que es La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo y Progreso, y para también la zona de la costa en donde trabaja una cooperativa hermana de lo que sería la cooperativa COSAM, que lamentablemente es una cooperativa social que con este pliego que saca la Intendencia está quedando sin posibilidades de competir, ya que se le pide la compra de los contenedores y de las máquinas, cosa que está plasmada en lo que nos dice que se va a comprar con ese endeudamiento, quitándole la posibilidad a una cooperativa social que se tendría que transformar en una cooperativa de trabajo, conseguir un crédito de 5 millones de dólares y poder competir con alguna empresa o una multinacional. En la parte de servicios, también habla de barométrica. Y acá nos molestamos mucho porque en el fideicomiso anterior, siendo edil departamental, acompañamos ese fideicomiso con una contrapartida de tener una comisión de seguimiento en que se pudiera seguir los gastos y la obra y controlar la calidad de la obra. Esa comisión nunca llegó a funcionar y nunca pudo dar sus informes a la Junta porque no nos brindaron la información y una barométrica de $160,000 no se compró. Hay una sola en el departamento y los municipios tienen que gastar dinero extra alquilando barométricas, gastando doblemente. Para no hablar del documento y como queda poco tiempo, tenemos el informe de la calificadora CARE, en donde marca todos los fideicomisos que tiene la Intendencia. Costa Plan, Canelones 1 y 2, Canelones Serie 2, Canelones Serie 2, Serie 2, Fideicomiso Grinor, Fideicomiso Grinor Ciudad de la Costa, Financiero, no sé cuántos, más el que se quiere poner hasta el 2039. La verdad que es muchísimo el dinero para una intendencia que recauda, según este informe, $200 millones por año y que no está ni siquiera cumpliendo con las necesidades básicas, el ABC, la obra de la cuneta, el arreglo de los caminos y de la luminaria. Con ese presupuesto y sin bajar la recaudación, es imposible que se plantee un endeudamiento de $80 millones en 20 años. Cuando en el 2011, para terminar, señora Presidenta, publicaba la página de Presidencia que Carámbula había cambiado la deuda y Canelones debía solamente $30 millones en el 2011. Y la verdad que sí hay que felicitar a la gestión que está hoy en día en el gobierno departamental, es que le agregó un cero más y ahora se debe $360 millones. Y piden $80 millones en 20 años más. Un disparate. Ahí tenían el planteo entonces el diputado colorado por Canelones, Guate Servini, fustigando el proyecto de presupuesto y la cantidad de fideicomisos que tiene la Intendencia de Yamandú Orsi en Canelones. Hacemos la pausa, seguimos. Colaborá con la 36 y ganá con la quiniela nocturna del... Seguimos con la información, en este caso tiene que ver, como decíamos, con una situación muy compleja que se vivió en la tarde noche de ayer en la Cámara de Diputados, cuando la diputada suplente de Cabildo Abierto, Inés Moncillo, planteó el tema de la tenencia compartida, un tema que está en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, pero que la diputada planteó, y lo planteó, diríamos, como choque de trenes en realidad. Porque lo planteó desde un punto de vista de crítica muy dura, en un momento además en donde el reglamento no se lo permite, que es la media hora previa, lo mismo que le pasó a la diputada Verónica Mato con un discurso desde el área del feminismo, cuestionando al resto de los parlamentarios, sobre todo a los varones. Bueno, la diputada Inés Moncillo de Cabildo Abierto hizo lo mismo, pero desde el otro punto de vista ideológico, que es contra el feminismo, marcándole o diciéndole a los legisladores, ustedes que son hombres, ¿por qué no hablan del tema? Y porque si tienen hijos les puede pasar también a ustedes, por un voto que logren el feminismo en algún momento pueden pasar un mal rato, piénsenlo. Y no se puede hacer esto porque en la media hora previa no te pueden responder, no puede haber debate, entonces no se pueden hacer alusiones políticas ni personales. Escuchamos lo que decía la diputada Inés Moncillo de Cabildo Abierto. Meses se han escuchado voces de legisladoras que no aprueban los proyectos de tenencia compartida. Pero me extraña no haber escuchado legisladores pronunciarse sobre el tema. Yo me pregunto, ¿ninguno es padre? ¿Ninguno transita por el camino de la separación o divorcio? ¿Ninguno tiene un régimen de visitas? ¿A ninguno le importa la cantidad y calidad de tiempo que tendría para disfrutar de sus hijos en caso de una separación? Las legisladoras que hoy no aprueban los proyectos de tenencia compartida y tienen hijos y viven con los padres de esos niños, ¿consideran que sus actuales parejas son potencialmente violentos? ¿Ellas no ejercen ningún tipo de violencia ni discriminación? ¿Sus casos son una excepción? Como no me toca, miran hacia otro lado que supuestamente atrae votos. No se pueden hacer alusiones, señora diputada. Vamos a leer el artículo que reglamenta. En la media hora previa, artículo 153. las exposiciones que los representantes desean hacer ante la Cámara ajena. Bueno, y ahí tienen todo lo que tiene que ver con la argumentación vinculada a que no se pueden hacer alusiones políticas ni personales. Siguió la diputada Inés Moncillo hablando luego de esto. Hay que destacar que también en ese momento Elsa Capillera, que es de Cabildo Abierto, estaba presidiendo la Cámara. Y diríamos que no bajó mucho el tenor de sus apreciaciones, más allá de que pudo seguir con algunos gritos que se planteaban desde las bancas, ¿no? A la tenencia compartida, por seguir una corriente feminista, les pido se pongan un momento en el lugar de los hombres. Sé que es difícil para ellas, pero acá no debería haber una guerra entre hombres y las mujeres, cuando hablamos de niños, sino la mejor solución para la formación y educación de los hijos. A los hombres que se les prohíbe el derecho de ver a sus hijos, pueden ser sus padres, hermanos, tíos o cualquier familiar. Puede ser él, puede ser hoy el padre de sus hijos, puede ser mañana su propio hijo. ¿Esto no es violencia? ¿Cómo consideran que se llama esta actitud? A los hombres que no se hacen escuchar por no ir contra las corrientes feministas, por miedo a perder un voto, por tener una actitud políticamente correcta, por no involucrarse en temas que generan controversia, sepan que mañana pueden ser ustedes a quienes alejen de sus hijos o sus nietos y se pierdan la niñez de lo más valioso que tienen. Ese tiempo no se compra ni se recupera nunca y siempre trae consecuencias. Vivimos en un mundo en el que todo es válido, pero hay reglas y límites jurídicos y naturales que no deben romperse, sobre todo cuando hablamos de la crianza de los niños. Todos los niños deben compartir la mayor cantidad de tiempo con ambos padres para alcanzar su máximo potencial, ser feliz y llegar a la realización como niño a pesar de la separación. Ya que el rol del padre es diferente al rol de la madre, se complementan. Por eso, ante la falta de un progenitor, siempre será un niño huérfano. Es momento de legislar con la razón. Dejemos de legislar por órdenes impuestas y compromisos políticos. Y escuchemos objetiva y forma veraz los verdaderos involucrados. Ningún niño dejará su vida por no tener a uno de sus padres, pero se enfrenta a una vida más difícil y con desventajas. Ellos deben vivir su infancia disfrutando sus dos progenitores y familia. Los padres se separan, los hijos no. Para cerrar mi intervención, comparto esta frase de Martin Luther King. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Muchas gracias, señora Presidente. Quiero enviar mis palabras al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al MIDES y por su intermedio al Instituto Nacional de la Mujer, a los medios de prensa, a la Intersocial Feminista, a ONU Mujeres y a la Bancada Bicameral Femenina. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Se vota lo solicitado. ¿Eso es negativo? 33-63. ¿Eso es negativo? Afirmativo. 33-63, afirmativo. Ahí tenían lo sucedido. No, reitero, el tema es muy delicado, muy complejo, divide aguas aún dentro del oficialismo. Y en el Senado, donde tiene otro tipo de tratamiento y otro tipo de encare por ahora y por suerte, se está trabajando, se están recibiendo delegaciones en la comisión y veremos qué surge de todo esto. Es un tema muy difícil para mucha gente, para muchas familias, pero no me parece que un choque de trenes como el que se planteó sea lo mejor, sobre todo además cuando se está fuera de la normativa legislativa. No se puede trabajar en el Parlamento como si estuviera tuiteando. El Twitter es una cosa, el Parlamento debería ser otra. Otro tema, y en este caso tiene que ver con la fibromialgia. En el 2018, cuando se aprobó la ley sobre la fibromialgia, estaban las barras llenas de mujeres, además porque las mujeres son las que más lo padecen, pero la ley nunca se reglamentó. No se reglamentó ni en el gobierno Frente Amplista ni en lo que va del gobierno multicolor. La diputada Nivia Reich, diputada del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Salud, ha pedido que se reglamente, porque hay gente que está muy preocupada por ese tema, porque impacta también en el tema laboral, entre otras cosas, físico, laboral y social. Vamos a escuchar lo que decía la diputada colorada Nivia Reich. La presente ley dentro del plazo de 120 días desde su promulgación. Si bien la ley no dejará de aplicarse por la falta de reglamentación, La omisión del Ejecutivo en tal sentido dificulta enormemente llevar a la práctica las disposiciones legales en la materia y hacer que éstas se cumplan por todos los obligados en la materia. Cabe recordar que la fibromialgia está reconocida desde 1992 por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad reumática y se encuentra rotulada con el código M79.7 de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Asimismo, huelga decir las dificultades y padecimientos que esta enfermedad presenta a quienes la sufren, ya que se caracteriza por la presencia de dolor crónico y generalizado y muy específicamente en puntos sensibles reconocidos y ubicados en las partes blandas del cuerpo humano. Si bien la causa de esta enfermedad es desconocida, cada vez se sostiene más que tanto el desencadenamiento de la enfermedad como los empujes dolorosos se deben a situaciones u eventos de estrés psicoemocional. No hay límite de edad para padecer la fibromialgia. Si bien suele darse más comúnmente en mujeres de 30 a 50 años aproximadamente, también puede aparecer en la niñez, en la adolescencia y en la vejez. Y los hombres no están exentos, pero estadísticamente son menos frecuentes los casos. Así se pedía entonces, por favor, al Poder Ejecutivo que reglamente la ley que está aprobada desde el 2018 y todavía no se ha hecho. Pausa y seguimos. El senador Gustavo Penadez planteó en la Cámara Alta el tema de la pesca artesanal, que tiene sus problemas, aunque mantiene estable su cantidad de fuentes laborales y la idea es progresar. La pesca industrial, que ha perdido mucho trabajo. Los puestos laborales que daba y los que da hoy no coinciden o condicen con lo que es una realidad de impacto laboral en ese sentido. Se está trabajando para eso. Hay un problema también en lo que tiene que ver a los permisos de pesca, en lo que se conoce como la zona 41, que tiene que ver con el lugar de conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, y allí hay falta de control y se aprovechan muchos grandes empresas para pescar en ese lugar. Gustavo Penadez habló de este tema en sala, pero también realizó una nota y la escuchamos. Desde hace años, fíjese usted que en Uruguay producía en la década del 80 170.000 toneladas de pescado, hoy está menos de 50. Se han perdido más de 8.000 puestos de trabajo, han cerrado 26 industrias pesqueras desde el año 2008 al año 2019, y eso ha hecho de que tengamos que prestarle especial atención a un tema que geopolíticamente para Uruguay es fundamental, que está vinculado a nuestras aguas jurisdiccionales, a las aguas que compartimos con la República Argentina, a la explotación de pesca que llevamos adelante con la República Argentina, a la atención del avance que tiene la explotación pesquera argentina en detrimento de la uruguaya y a la atención que tenemos que tener de lo que se está explotando en el Atlántico Sur, donde el Uruguay tiene que tener una permanente presencia en defensa de los recursos de uno de los caladeros pesqueros más ricos del mundo y que hoy lamentablemente no está regulado. ¿Pero decía que no está regulado por el conflicto de Malvinas? Exactamente, como lamentablemente ahí existe la disputa entre Argentina y el Reino de Gran Bretaña sobre el Atlántico Sur, no se ha podido avanzar sobre la necesidad de regular de la explotación pesquera en esas zonas. Y eso es necesario hacerlo para poder, entre otras cosas, cuidar los recursos, pero poderlos explotar, aumentar la presencia de buques pesqueros uruguayos y especialmente de que el puerto de Montevideo siga siendo un puerto en el que se reciba la flota pesquera internacional. Para que todos tengamos una idea, el año pasado se generaron 175.000 jornales de trabajo generó la flota pesquera extranjera que opera en Montevideo. Y eso hay que cuidarlo, fomentarlo y hacerlo crecer. Y las acechanzas están en todos lados y por eso hay que tener una especial atención. ¿En qué consiste la propuesta, bien? La propuesta es una propuesta de, por lo menos, plantear el tema, las dificultades que el tema que hoy la pesca está teniendo, la necesidad de ayudar. El gobierno ya está haciendo mucho, ya está trabajando en un plan de renovación de los buques pesqueros nacionales que son muy antiguos, la línea de crédito la está analizando el Banco de la República, la necesidad de trabajar diplomáticamente en la apertura de nuevos mercados, la desburocratización que tiene que tener el Estado para ayudar a los emprendedores, sean estos grandes o pequeños, la necesidad de la explotación de nuestros recursos pesquero también para el consumo humano. Otro de los desafíos que hay es que la anchoita, que es un pez que pulula en nuestras aguas, en muchos casos a veces se explota solamente para la producción de harina de pescado para el consumo animal. Creo que ese es un tema que deberíamos de rever o por lo menos saber compartir lo que puede ser la generación de divisas con esto, con también la utilización de ese test que es muy requerido en otras partes del mundo, especialmente en Europa, la explotación del mismo para poder atender la generación de divisas y fundamentalmente la generación de mano de obra. Seguro enfermedad también. Es otro de los temas. Los costos laborales son muy altos y hay un índice de conflictividad que es insostenible. Allí tenía la palabra de Penades en su mirada a la situación pesquera. Y en lo que tiene que ver a otros temas laborales, el diputado del Frente Amplio por el departamento de Soriano, Enzo Malán, hizo en este caso una lectura sobre el impacto del desempleo a nivel país y concretamente Soriano, que es muy complejo, y además la preocupación por la posibilidad del cierre de la papelera Pamer en Mercedes, que además han pedido las autoridades de dicha papelera reuniones con Arbeleche y con Paganini y no han sido recibidos. Durante el 2020 ha habido un proceso de incremento notable de la pobreza en nuestro país. Pasó de afectar a 8,8% de la población en 2019 a 11,6% en 2020, totalizando 410.000 personas. Por su parte, la indigencia se duplicó del 0,2 de las personas al 0,4 entre 2019 y 2020. En 2020 hubo 7.087 indigentes más para totalizar 14.124 personas en esta situación. La pobreza ha aumentado en todos los grupos etarios, pero sobre todo en los niños menores de 12 años. Y esto, si no se toma en serio y no se toma como prioritario, tendrá consecuencias catastróficas para el Uruguay del presente y del futuro inmediato. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la mayoría de los nuevos 100.000 pobres que tiene Uruguay son del interior del país. Y nuestro departamento, Soriano, no ha sido la excepción. Pasó de tener 7,2% de pobreza en 2019, por debajo del promedio nacional del país, a un 12,15% en 2020, por encima del promedio del país. Es decir, 4.125 sorianenses pobres más, totalizando 10.169 personas. ¿Qué sucedió en nuestro departamento respecto al empleo entre el 19 y el 2020? Si uno mira la tasa de desempleo, que descendió un 9,18, podría pensar que mejoró la situación laboral en el departamento. Pero la tasa de empleo muestra también una caída del 7,73%, lo cual indica que las empresas redujeron la cantidad de ocupados. Además, si las personas dejan de buscar trabajo, pasan a ser técnicamente inactivos y no desocupados, pero en definitiva, siguen siendo desocupados. Hace unos días nos reunimos con representantes de la Asociación de Fabricantes de Papel en la papelera Mercedes, Pamer, y ellos nos ponen en conocimiento de la difícil situación que está atravesando el sector y también de la no respuesta a solicitudes de entrevistas de la Ministra de Economía y del Ministro de Industria. Nos decían que se solicitó en diciembre de 2020 y en febrero del 2021 y hasta el momento no se han podido reunir con estas autoridades. En el documento que se nos entregó hay un pormenorizado detalle de factores que han influido en esta grave situación del sector papelero. A pesar de que no coincidimos en algunas, debemos sí coincidir en que no ha habido intervención del gobierno para asistir a esta realidad. El estado ausente, que llamamos. Argentina ha puesto barreras a las exportaciones y a la importación uruguaya de papel, cajas y cartón corrugado. Sin embargo, las importaciones de estos productos no están sujetas a similares requisitos aduaneros, administrativos o parancelarios en nuestro país. El mercado regional del referido insumo se encuentra afectado por una medida adoptada por el gobierno argentino y desde hace más de 3 años impuso el derecho de exportación para los recortes de papel y cartón para reciclar y, por el contrario, la exportación desde Uruguay de los referidos recortes no tiene restricción ninguna. Hacía el planteo allí entonces el diputado Enzo Malán sobre la situación laboral del país, del departamento y la problemática de Pamer. La senadora Carmen Aciaín habló de la situación que atraviesan los pescadores de la zona de Punta del Diablo, en Rocha. Tiene que ver con una problemática, sobre todo en la descarga, debido a que no hay infraestructura y lo hacían antes con cuatriciclos, que ahora está prohibido por la ley de medio ambiente bajar a la arena. La idea, de porque la distancia es corta, es establecer las excepciones que la ley permite, con horarios especiales o con el establecer de que sea justamente el uso de ese cuatriciclo para llevar la carga. Este pueblo se gesta a partir de pescadores que se instalan en las costas a pescar artesanalmente en pequeñas lanchas que después hacen la postal de Punta del Diablo, a pescar tiburón para la producción, la venta, comercialización del tiburón. Ahí mi intención era mostrar el caudal de pesca, esto es reciente, esto es de este año, de pesca del llamado gatuzo en esa zona, o tiburón o cazón. ¿Cuál ha sido la problemática? Ahí se ven los galpones de pesca que están al lado de la llamada playa de los pescadores o puerto, que más que puerto es un pedazo, un tramo de playa que no tiene muelle ni facilidades más que una cuerda con remolque para poder atracar los lanchones. ¿Cuál ha sido el problema? Una prohibición de bajada a la playa con cuatriciclo. Las barcazas llegan con toda esa carga de pesca y usualmente bajaba un cuatriciclo con un carro detrás donde cargar esa pesca. Esto ha sido prohibido por disposiciones fundadas en una ley de medio ambiente que tiende a proteger la faja de defensa de costas y las dunas. Y está bien. Lo que también prevé esa ley son excepciones, en la próxima por favor. Ahí se ve el cuatriciclo con el carro detrás y además hay una proximidad con los galpones de pesca muy chica y en esa zona no hay dunas. La idea entonces es la excepción para que esos trabajadores puedan trabajar con cuatriciclos a la hora de retirar la pesca. El Senado de la República aprobó un subsidio por enfermedad especial para los trabajadores cañeros, que permite que los mismos puedan acogerse a este beneficio, aunque no tengan la cantidad de jornales necesarios por el tema del COVID-19. Se ha remitido, con fecha 7 de junio, un proyecto de ley sobre una de las tantas políticas focalizadas, específicas, que ha sido el criterio que ha elegido el gobierno para atender las urgencias de la pandemia. Especialmente en este caso nos referimos, es el proyecto de ley que contempla la situación de los trabajadores zafrales de la caña de azúcar de Alur. Resulta necesario observar la situación, detenerse, hay unas situaciones muy especiales y tomar medidas específicas para mitigar y prevenir las consecuencias de la propagación del virus. Está hablando del COVID-19, quien hablaba era la miembro informante que fue la senadora Graciela Bianchi, esto salió obviamente votado en el Parlamento con voto de todos los partidos políticos y pidiendo que se haga con otras producciones lo mismo. Dicen que los cortadores de caña por lo general son después los que levantan el arándano, que es lo que viene después de esta zafra, que es la zafra del arándano. Bueno, y algunos otros hablaron de otros temas, de zafra del arroz. Bueno, la idea es que esto se vaya extendiendo, este seguro por enfermedad, para los trabajadores de distintos rubros agropecuarios. Nos vamos. Nos acompañó nuestro amigo González Asmendi, allí en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y llega Marcelito con el flash.